Recepcionista, nuestros cruceros por el Caribe vienen en paquetes de 7 o 14 días. ¿Cuánto tiempo te gustaría que fuera tu crucero?